9:42, continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas del día a nivel local. La semana pasada, organizados por el Colegio de Ingenieros del Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Ingenieros de la Ciudad de Mar del Plata, se llevaron a cabo unas jornadas que tenían como objetivo discutir temáticas vinculadas al tema de lo agropecuario. Hubo representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y una cuestión que llamó bastante la atención es que desde el Ministerio se afirmó que en cuanto a lo que tiene que ver con la distancia en la cual se deben aplicar los agroquímicos respecto a las viviendas o a los centros urbanos, concretamente dijeron que no hace falta que se prohíba el uso de estas sustancias a 1000 metros de estos lugares. Recordemos que aquí en nuestra zona, en el Partido General Pueyrredón, está vigente una medida cautelar de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que impide las fumigaciones a menos de 1000 metros. Obviamente, estas declaraciones de funcionarios a nivel nacional tuvieron y tienen su respuesta y sus consecuencias, y para hablar de esto y de la respuesta en concreto que se ha dado de distintas organizaciones, es que estamos en comunicación una vez más con nuestro amigo Jorge Picorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos. Jorge, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ariel y a todos. Escucho un poquito bajo. Ahí te subimos un poquitito más. Bueno, primero preguntarte, obviamente, ¿cuál es la reflexión que les merece a ustedes estas declaraciones de funcionarios nacionales diciendo que no hace falta que se establezcan estos límites para el uso de agroquímicos, dicen ellos, agrotóxicos, decimos nosotros? Bueno, yo creo que todo lo que están haciendo es en el marco de la denuncia en la corte que nosotros tenemos, entonces están queriendo lavar la cara, pero obviamente que ya el que conoce un poquito del tema y tiene un poco de sentido común sabe lo que afectan los agrotóxicos. En octubre o noviembre del año pasado, o diciembre, la Facultad de La Plata, en Exactas, dieron a conocer un trabajo que les llevó 3 años o más, donde pudieron certificar que llueven agrotóxicos, que hay restos de agrotóxicos en la lluvia en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Acá en Mar del Plata, al azar, hicieron un análisis de sangre a 8 personas y les salió agrotóxicos en la sangre. O sea que ni siquiera la medida de 1000 metros es una barrera o puede favorecer mucho a la cuestión de la contaminación. Lo que ocurre es que nosotros ni siquiera tampoco estamos pidiendo 1000 metros o 500, porque la salud no se mide en metros, claro. Y de hecho ya está esto comprobado en la lluvia, en la sangre. Simplemente que retomamos o tomamos una ordenanza que ellos habían votado por unanimidad y dijimos, aunque sea bueno, cumplan esto, pero me parece que ya ahora no hay que hablar ni siquiera de 1000 metros ni 500, es contaminación brutal y cualquiera lo puede entender así, o sea, pero lo que están queriendo hacer ellos es demostraciones, entre comillas, para que la corte dé vuelta la medida cautelar y no determine que sea inconstitucional la ordenanza que ellos votaron últimamente. Es para eso nada más. Es decir, claramente lo que nos decís es que el ministerio está jugando a favor de prácticamente nada. Hola. Un poco mejor. Te decía, lo que nos está diciendo es que claramente el ministerio está haciendo todo lo posible, dándole una mano a los intereses de las empresas agropecuarias. Mirá, escuchame, ustedes saben que hace unos años, cuando Barañao era ministro de Agricultura, dijo que él se podía tomar un vaso de glifosato, cosa que nunca cumplió. Bueno, ahora vemos que el glifosato, ya lo sabíamos, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud tuvo que reconocer que es cancerígeno. Y de banda verde pasó a banda azul. Entonces, es toda una mentira, pero hay intereses creados muy grandes. Acá, yo creo que una vez lo dije acá, probablemente que vaya a ser presidente de la Nación a fin de año, es productor de kiwi. Hicieron lobby, están metiendo Mar del Plata, ciudad nacional del kiwi, por el negocio que tienen los políticos y los empresarios. Es así de claro, y se están dando créditos blandos a largo plazo, a poco interés, para producir kiwi. Es una vergüenza y ni siquiera se estimula la agroecología y se da crédito a los pequeños productores. Y se habló en este término, en este plazo de, no sé, 8 meses que llevamos de la medida cautelar, sobre la conversión. Hay un marco teórico en esa ordenanza, pero que es absolutamente teórico y vacío de contenido. en la apelación que ellos hicieron a la Corte Suprema, al comienzo argumentan que no hacen nada los agrotóxicos y al final dicen que están en vías de hacer agroecología, que es lo que se viene, lo que no contamina. Hay unas contradicciones en lo que dicen. Bueno, el sentido común del oyente se va a dar cuenta quién tiene la razón o no. O sea, el Tribunal de Familia de Mar del Plata lo argumentó, la Corte Suprema. Igual nosotros no sabemos cómo va a terminar esto porque los intereses son muy fuertes. Así que no sabemos si se dará vuelta la cautelar o no. Nosotros confiamos en la gente, en la conciencia, en que esto se vaya difundiendo cada vez más y que nos demos cuenta de lo que nos están mintiendo, ¿no? Hasta el momento, Jorge, se había conseguido bastantes cosas, digamos, la concientización de todo esto, digamos, años atrás no estaba tan latente como hoy en día, y dichos como este de, que vienen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hacen como retroceder un poco todo lo que se había conseguido hasta el momento, ¿no? Evidentemente sí, nosotros tampoco no somos triunfalistas, ni mucho menos, porque es así, y quienes deciden son ellos mismos, pero... si miramos esa parte, bueno, sí, es muy difícil llegar a cambiar las cosas desde ahí. Yo creo que se cambia desde abajo, de haciendo fuerza a la gente, de lo que está haciendo para fumigarnos, digo, Mar del Plata contra el saqueo, acá, en Argentina. Lo que se intenta decir desde los datos del INDEC, sino de la minería cielo abierto, el extractivismo, la contaminación, el saqueo. Pero bueno, será la gente quienes nos movilicemos y hagamos que tengan que tomar otra medida. Acá en Mar del Plata, los afectados somos todos los 700.000 marplatenses que habemos acá, todo para un grupo de menos de 10.000 personas, que en realidad los productores son 10.000, pero hay muchos rehenes, productores que son rehenes de este sistema. No es que quieran hacer esto, y a lo mejor ni siquiera son conscientes que envenenan ni que se envenenan. Acá va la proa de este modelo agroindustrial de la mano de las empresas, de los empresarios y de las instituciones que siempre avalaron esto. O sea, el INTA, el SENASA, uno no cree en estos organismos. Si de hecho, por decir, voy a dar un ejemplo. En el 2004, ya en ALCA, en el 90, se dijo que se tenía que prohibir el bromuro de metilo. En Argentina está permitido hasta el 2015, pero no hay información si debió haberse ya prohibido antes o se va a prohibir el 31 de diciembre. En otros países está prohibido hace un montón. En 2004-2003 ya el INTA tenía la alternativa al bromuro de metilo, que era el vapor de agua. ¿Y para qué le pagamos? Para que estudien, para que encuentren una alternativa y no la usen. Desapareció esa alternativa del vapor de agua y se sigue usando el bromuro de metilo, o sea que ni siquiera hay intenciones de decir que van a cambiar. O sea, cambian cuando le aprieta el zapato, y el zapato se lo vamos a hacer apretar nosotros, la gente movilizándonos, la conciencia del que consume. ¿Por qué permitimos? ¿Por qué compramos? ¿Por qué no exigimos otro tipo de producto, de verdura? ¿Por qué vamos y pagamos? ¿Porque sale más barato? ¿Más barato cuándo? Cuando lo compramos en la ventanilla, y después la salud de nuestros hijos, nuestra, solamente influye el precio. Yo entiendo que hay gente que no puede pagar mucho, pero me parece que acá los marplatenses, por ahí es el tema... Por ahí es el tema, ojalá cualquier tema sirve para que nos pongamos de pie. Tan desesperados estamos por comprar. Si ellos hacen un paro, un lockout como hicieron la otra vez, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a poner a llorar porque no tenemos verdura contaminada? A lo mejor sería, no sé, ojalá que sea, ¿no? Da la sensación que, digamos, esta falta de tratamiento por parte de la Corte Suprema del tema de fondo es una cuestión que, digamos, tiene como intención generar tiempo, darles tiempo mientras buscan, no sé, algún tipo de elemento justificativo, de argumento que ya no les va quedando, porque tal cual como vos le decís, la confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud de todos los perjuicios del glifosato ya es una cuestión que lo conoce el mundo entero. Le han dado poca difusión, pero esto ocurre, digamos, da la sensación de que lo que quieren es, no sé, y de qué modo argumentarán fallar en contra de la cautelar. Por lo pronto, en ese sentido, hay que seguir esperando. Digo, no hay en concreto una fecha en la cual la Corte trataría este tema. No habría una fecha todavía. Nosotros pensamos que es medio inminente, ¿no? Mucho más. Y también pensamos la otra, ¿no? Puede ser que suceda que se levante la medida cautelar o que se decrete que no es inconstitucional la 21.296, pero tiene que pagar un costo político a la Corte, porque la medida cautelar la dio argumentando lo que nosotros estamos planteando. Se violó el principio de progresividad, precautorio, no se tiene en cuenta el tema de salud. ¿Cómo hace la Corte para dar vuelta a sus propios argumentos? De hecho, lo puede hacer. No nos va a sorprender lo que pasa en política. Pero te digo que es ir contra sus principios. Porque cuando dictó la cautelar, la dictó justamente por lo que no podría dar vuelta el fallo, entiendo yo, ¿no? Claro. Pero bueno, habrá que esperar. Jorge, en repudio de estos dichos, ¿se tiene pensada algún tipo de movilización, algún tipo de actividad en los próximos días? Perdón, te escucho medio bajo, ¿eh? Con respecto a los dichos, digo, si hay pensado o organizado algún tipo de actividad o movilización. Mirá, no sabemos, esto, qué sé yo, también nosotros somos grupos que actuamos entrelazados a veces y gente que no está en los grupos, pero que siempre está, pero somos muy minoría, ¿viste?, para hacer eso. No sé, tendríamos que salir todos los marplatenses, ¿sí? Yo, la otra vuelta salimos por ni una menos, cosa totalmente válida, absolutamente válida, pero deberíamos tomar como práctica eso, ¿no?, y empezar a movilizarnos nosotros, a mostrarle que no somos tontos, que yo creo que la mayoría de la gente, a la mayoría de los políticos no les cree, y sin embargo nos están mintiendo siempre, y nos siguen mintiendo, y nos siguen mintiendo. Yo no sé, nosotros estamos haciendo actividad, seguimos yendo a las escuelas, ahora justo yo estoy por entrar a un juzgado porque también tenemos una denuncia por el etiquetado de los transgénicos, porque claro, no es una denuncia solamente de Mar del Plata, hay denuncia desde hace 3 décadas en el mundo sobre el etiquetado que le pongan a los alimentos, entre comillas, si son transgénicos o no, para que podamos decidir comerlos o no. Justo estoy por entrar a un juzgado con mis compañeros y el abogado, y estamos llenos de actividades. Ahora estamos gestionando un disco que después vamos a hablar con ustedes sobre la temática de la ley de semilla y de la apropiación de las empresas privadas de la semilla, que ustedes saben que está el proyecto en el Senado. Uh-huh. Y bueno, y hay cantantes, artistas que tienen temas de hace un tiempo. Bueno, lo hemos tratado de reunir nosotros y vamos a lanzar un CD con la problemática de la semilla, así que lo queremos promocionar. Después querríamos hacer un festival donde estén bandas que se sumen, aunque no tengan canciones de la temática, más los que estuvieron en el disco. Bueno, no sé, todo el tiempo estamos haciendo eso, porque no apelamos solamente al camino legal. Es uno de los tantos caminos que hay que recorrer, uh-huh, pero es uno más. Uh-huh. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto porque obviamente el tema dará mucha tela para cortar todavía. Que tengas un muy buen día.